le enseñaba, un beso en cada nota ella me daba, a cantar a una niña, yo le enseñaba, un beso en cada nota ella me daba. Aprendió tanto, que de todo sabía, menos del canto. Aprendió tanto, aprendió tanto.